fuerte. No me beses ni me abraces. Quiero decirte que todo debe terminar. No quiero engañarte más. Cuando hacemos el amor, y la imagino llorando, pidiéndome para que siempre la quiera. Me siento mal por haberla engañado y quiero regresar a pedirle perdón por equivocarme, a decirle que la quiero. Perdón por equivocarme, a decirle.